dulce. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana y que hoy hayan despertado con el pie derecho, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y si no, si todavía andan como ay, es lunes, apenas, ya quiero que sea la tarde, de terminar mi día, bla, bla, bla, pues yo les regreso y les rebobinamos aquí el pensamiento y vamos a decir, no, es un buen día, es un excelente día para comenzarlo, pues con mucha alegría, ya que rima, ¿verdad? Entonces espero realmente que estén muy felices, recuerden, es un milagro el estar aquí y hay miles de millones de milagros a nuestro alrededor, así que contémplalos el día de hoy. ¿Cómo lo vamos a contemplar? Primeramente, pues vámonos con la temperatura, ¿no? Tenemos una temperatura actual de 75 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 95 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes, se esperan máximas de 93, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles esperan máximas de 93, mínimas de 76, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 76, con cielos parcialmente soleados. Y para el día viernes máximas de 97, mínimas de 76, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Váyanla programando, va a ser calorcito, sigue el calor. Yo creo que la semana esta que acabamos de pasar, pues ustedes se dieron cuenta, ¿no? Alcanzamos temperaturas muy altas. Entonces hay que estar bien hidratados, hay que tomar mucha agua para que no se vayan a deshidratar, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos, ¿sí? En sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

7 de la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Barry se degrada a depresión tropical mientras avanza por el norte de Luisiana. El Centro Nacional de Huracanes informó el día de ayer que Barry se había degradado a depresión tropical mientras continúa su camino hacia el norte de Luisiana. Sin embargo, las autoridades señalaron que hasta este lunes habrá riesgo para la vida debido a las fuertes lluvias que han dejado las inundaciones. Esta mañana Barry, que ya mostraba signos de debilitamiento, viajaba a una velocidad de entre 5 y 10 millas por hora y había dejado a miles de personas sin flujo de energía. La principal amenaza ahora es la lluvia intensa y la potencial inundación desde el estado de Luisiana hasta el Valle del Bajo de Mississippi, fue lo que dijeron el día de ayer el NHC en su cuenta de Twitter. El NHC, como ya les había comentado ahorita al principio de la noticia, es el Centro Nacional de Huracanes. La ahora depresión tropical viaja con vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora y según el NHC, aún continúa siendo una amenaza para la vida debido a las fuertes lluvias que dejará, que pueden provocar un crecimiento rápido e inesperado del nivel de agua. Desde este sábado se reportaron inundaciones en la costa de Luisiana, en el Golfo de México, en donde el nivel del agua ha alcanzado entre 2 y 3 pies, 61 centímetros y 91.5 centímetros. Por encima de los datos que normalmente se registran en esa zona. A medida que la tormenta vaya avanzando hacia el norte, los riesgos de inundaciones se extienden para los otros estados como Mississippi, Alabama, Arkansas y Tennessee por las fuertes lluvias que se han registrado. Asimismo, también hay alerta sobre posibles tornados a lo largo del día. Prohíben a CBP exigir identificaciones a pasajeros al bajar de un avión. Los agentes de aduanas y protección fronteriza reconocen que no tienen autoridad para detener a pasajeros de vuelos nacionales y exigirles que muestren sus identificaciones. La única razón por la que podrían hacerlo es si tienen una sospecha creíble de amenaza o una orden judicial. Esto luego de un incidente reportado en redes sociales, reportaron Associated Press y Telemundo en febrero del 2017, cuando agentes ingresaron al vuelo 1583 de Delta Airlines a pocos minutos de aterrizar en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, proveniente de San Francisco. Los oficiales buscaban a un inmigrante con orden de deportación, por lo que buscaron entre los pasajeros. Dos agentes aduanales dijeron que nadie podía bajar del avión sin mostrar su identificación. Fue lo que indicó Telemundo. Uno por uno registraron a todos los pasajeros a la salida, pero muchos no estuvieron de acuerdo, argumentando que los agentes de la ley no pueden detener a alguien y exigirle su identificación sin una orden judicial o una causa probable. Algunos pasajeros tomaron imágenes y las compartieron en redes sociales, generaron un mayor escándalo, pero lo más importante es que el caso se llevó a la corte con una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU. Los argumentos es que las acciones de CBP violan la cuarta enmienda de la Constitución, la cual señala que el gobierno no puede hacer cateos ni revisiones en casas, en documentos o personas sin una causa probable, es decir, que la sospecha tenga evidencia o una orden judicial. ACLU ganó la demanda y ahora deberán pagar por los gastos del litigio tras admitir que no tenían sospecha con evidencias al revisar a los pasajeros. Ahora bien, a partir del 2020, todos los viajeros de vuelos nacionales deberán portar una Real ID, es decir, una licencia de conducir con características especiales, por lo que ninguna persona podrá abordar un vuelo local sin ese documento o un ID similar. Los indocumentados no pueden tramitar el Real ID. y American Airlines amplía plazo para no usar el 737 MAX. American Airlines continuará sin utilizar sus aviones Boeing 373 MAX hasta el 3 de noviembre, 2 meses más de lo que tenía planeado, fue lo que informaron el día de ayer la compañía. La medida derivará en la cancelación de unos 115 vuelos diarios, señaló la aerolínea en un comunicado. Indicó que sigue confiando en que el avión de Boeing reciba una recertificación este mismo año, pero algunos ejecutivos aéreos tienen cada vez más dudas sobre la fecha en que eso sucedería. United Airlines anunció el día viernes que extendería la cancelación de sus vuelos con el 737 MAX hasta el 3 de noviembre, un mes más de lo planeado. Izan Bandera de México en centro de detención de ICE. Autoridades federales de Colorado buscan identificar a los manifestantes que el viernes izaron la bandera mexicana y retiraron de Estados Unidos en un centro de detención de ICE. El hecho ocurrió en Aurora durante unas de las protestas convocadas a nivel nacional contra las redadas anunciadas por el presidente Donald Trump. Algunos de los 2,000 manifestantes pasaron una barrera y al llegar a la entrada retiraron las banderas de Estados Unidos, Colorado y el Geo Group, operador del centro, y las reemplazaron con las de México, una negra al revés de Estados Unidos y otra con mensajes contra la política. Grupos de defensa de los inmigrantes dijeron que las personas que cambiaron las banderas no hacen parte de ninguna de las organizaciones que convocaron la protesta. Nick Metz, jefe de la policía de Aurora, dijo que sus nombres no decidieron confrontar a las personas que cambiaron las banderas por la seguridad del resto de manifestantes. Y prevé la deportación de 1,807 mexicanos desde Estados Unidos. Las autoridades mexicanas dicen prever que 1,807 compatriotas que enfrentan órdenes finales de deportación de Estados Unidos sean devueltos a su país en los próximos días. Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores indicaron que no había indicios de un incremento en los arrestos de mexicanos sin visas en ciudades estadounidenses el día domingo en la mañana, según lo advirtió el presidente Donald Trump. Sin embargo, aclararon que los consulados mexicanos están listos para proporcionar asistencia legal a otros migrantes capturados en redadas. Esperamos que en los próximos días sean deportadas 1,807 personas que ya tienen órdenes finales de deportación, fue lo que dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Por su parte, México deportó a 364 hondureños a su país tan solo el viernes y el sábado, parte de un esfuerzo para reducir la llegada de migrantes centroamericanos a Estados Unidos. Se les ordenó ser felices, una pareja se prepara para el fin del mundo secuestrando y esclavizando a 2 jovencitas. Una pareja de Florida fue detenida tras descubrirse que había abusado física y sexualmente durante años de 2 mujeres que vivían bajo custodia en su granja. Mirko y Regina Sesca, de 50 y 55 años respectivamente, fueron detenidos tras una revisión en su hogar en Crawfordville después de que las víctimas escaparan y le contaron lo sucedido a las autoridades. Durante la pesquisa se encontraron grandes raciones de comida y otros artículos de la supervivencia, según indicó la policía del condado Wakulla, al oeste de Florida, y en donde hay una población de cerca de 23,000 habitantes. Asimismo, se incautaron decenas de armas de fuego de alta calidad y municiones, algunas escondidas detrás de las paredes falsas o de una escalera. Las mujeres describieron al señor y a la señora Sesca como preparadores del día del juicio final que tenían propiedades para escapar, ubicadas en todo Estados Unidos, y raciones de alimento y armas almacenadas en caso de una gran calamidad, fue lo que señaló la policía en un post de Facebook. Mirko fue acusado de agresión sexual, abuso y negligencia, mientras que Regina enfrenta dos cargos por negligencia y por no reportar el abuso. De acuerdo con la información ofrecida por la oficina del sheriff, las dos víctimas, que no fueron identificadas, eran obligadas a levantarse cada día a las 5:30 de la mañana para realizar trabajos manuales como criar ganado, cultivar frutas y verduras y esquilar ovejas, entre otras, fue lo que reportó la agencia de noticias de Associated Press. Otros castigos a los que fueron sometidas incluían dejarlas sin comidas, golpizas con objetos de metal y asaltos sexuales, en donde Mirko las forzaba en algunos casos con el apoyo de Regina. Las víctimas también dijeron que la pareja no les permitía ir a ninguna parte, no podían tener amigos, teléfonos o hablar con otras personas en público. Se les ordenó que siempre se vieran felices. Dijeron que si no sonreían serían castigadas, según el comunicado. Y en información deportiva, espontánea interrupción, el América versus Tigres, y corrió a los brazos de Guiñac. Al parecer, los espontáneos en eventos deportivos están de moda, y es que el partido por el título campeón de campeones no se salvó de verse interrumpido a causa de una invasora. Se jugaban los 54 minutos del partido y cuando el América se disponía a cobrar un tiro de esquina, una chica ingresó a la cancha del Dignity Health Sport Park para correr a los brazos del francés André-Pierre Guignac. Y bueno, aquí están las imágenes, sí, se le subió totalmente. La aficionada de Tigres logró su cometido, conocer a su ídolo, y no solo eso, pues hasta se le colgó y besó el cachete para después ser sacada por elementos de seguridad del estadio. Hasta el momento el marcador entre ambas escuadras permanece en ceros, por lo que aún no está definido quién se llevará el título de campeón de campeones. Y en la MLS, New York Red Bulls se queda con el derbi de la Gran Manzana. El New York Red Bulls consiguió quedarse con la victoria en una nueva edición del derbi de la Gran Manzana tras vencer por 2-1 al New York City. Fue un partido complicado y con controversia incluida luego de que la jornada del último y definitivo gol tuviera como protagonista a los auxiliares que habían marcado el tiro de esquina y la jugada se reanudó con saque de banda. Daniel Royer fue el héroe para el equipo, ha estado al marcar los dos goles de la diferencia para el equipo rojo, que terminó embolsándose los 3 puntos sobre el equipo celeste. El City no fue capaz de mantener la ventaja obtenida en los pies de Heber, quien se estrenó como goleador en el derbi del río Hudson al rematar dentro del área un centro proveniente por el lado derecho. Antes de que terminara el primer tiempo, Daniel Royer encontró el tanto del empate desde el manchón penal, acercando a los locales a la diferencia. 15 minutos después llegó el gol de la victoria con la jugada referida. De nueva cuenta, Royer encontró un espacio dentro del área y remató de cabeza con un centro proveniente por el lado derecho para poner cifras definitivas al partido. Red Bull escaló hasta la tercera posición de la Conferencia del Este, mientras que el City cayó hasta el sexto escalón del mismo sector. Siete de la mañana con 50 minutos, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y también te tengo información fuera de lo común. Ustedes se han preguntado y tal vez se han cuestionado, ¿verdad? ¿Cómo será el olor de la luna? ¿Ustedes piensan que huele bonito? ¿Cómo es la textura también ahí? Tal vez piensan que es dura o que es muy suave. Yo las imágenes cuando pues se nos dan a conocer o podemos ver los videos de la gente que viajó a la luna, pues yo me imagino que es demasiado suavecita, ¿no? Pero por lo mismo que por la falta de gravedad. Pero bueno, aquí contestan estas preguntas y dicen que el olor de la luna, según, es pestilente. Según los astronautas que la pisaron, obviamente. Y bueno, ¿cómo se siente? Dicen que se siente suave como la nieve, aunque extrañamente abrasivo. Eso lo dijo Gene Cernan, el astronauta del Apolo 17. Cuando le preguntaron a qué sabe, contestó John, que no está mal, el astronauta del Apolo 16. Y cuando preguntaron a qué huele, Cernan contestó, que fue el astronauta nuevamente del Apolo 17, que huele como la pólvora quemada. Pero bueno, también ustedes se han de preguntar, ¿cómo lo olieron? Pues si no pueden oler cuando traen todo ese traje, ¿verdad? Bueno, por los adjetivos de alguno de los astronautas que pisaron la luna, usaron para describir el polvo lunar, parecen desmentir la imagen romántica y nostálgica que muchos tenemos sobre este satélite terrestre. Pero ¿cómo pudieron los astronautas oler este polvo lunar y qué se sabe sobre su hedor, o sea, sobre su apeste? No se trata de ciencia ficción. Cada uno de los astronautas que pisó la luna tuvo la oportunidad de comprobar el olor de la luna después de su caminata espacial. Fue al regresar a la nave, cuando se quitaron el casco, cuando quedaron impregnados del hedor de aquella sustancia que, según se lee en las crónicas de Apolo de la NASA, que era increíblemente pegajosa, hasta el punto de que se adhería a las botas, los guantes y cualquier superficie expuesta a ellas. El polvo lunar o rególito, que es su otro nombre científico, parecía flotar sobre la superficie del satélite, adhiriéndose a cualquier objeto. No es como el polvo terrestre, es lo que dijeron. Le dijeron a BBC Bodenheim, el supervisor del proyecto LADE, que es una misión que la NASA lanzó en el 2013. El científico también explicó que el polvo de la luna es áspero y un poco diabólico, entre comillas, ¿no? Pues se incrusta en huecos imposibles al seguir las líneas de campo eléctrico y por eso resultaba tan pegajoso para los astronautas. Por más que estos trataran de cepillar una y otra vez los trajes al ingresar a la cabina tras el paseo, siempre quedaba algo y a veces quedaba mucho, es lo que dicen, de aquel extraño polvo que algunos describían como olor a pólvora. Así que ya sabes, ¿a qué huele la luna? Huele a pólvora quemada. Hagan de cuenta que este 4 de julio que tiraron tantos cohetes, tantos fuegos pirotécnicos, pues más o menos ese olor de esa contaminación, me imagino que así es como ha de oler. que no es para nada bueno, ¿verdad? Entonces, en otra información, para todos los amantes del Mario Bros, pues sacan el Dr. Mario World, del mundo, pues. Y que ya está disponible en iOS. Probablemente ya está disponible también en Android. Porque, pues, la noticia no está actualizada. Es muy probable, así que si tú eres amante de este juego de Mario Bros., pues te va a gustar el Dr. Mario World. Entonces, este Nintendo liberó el día martes 9 de julio su juego Dr. Mario World para iOS, un día antes de la fecha anunciada originalmente, y el juego aún no está disponible en Google Play para Android, pero como les digo, chequen, igual ya está. Nintendo no dijo nada respecto al adelanto de la fecha de lanzamiento, pero seguramente a ningún gamer móvil le va a molestar poder jugar el nuevo juego tipo puzzle desde ya. Dr. Mario World es gratis para descargar, pero ofrece compras dentro de la aplicación. Este nuevo juego de Nintendo está disponible primero en iOS que en Android. Nintendo suele lanzar sus juegos días, semanas o meses antes que para iOS que para Android. Super Mario Run, el primer juego de Nintendo para móviles, fue una exclusiva de varios meses para iOS, pero como les digo, probablemente ya esté en Android. Ojalá. Y bueno, pues digo ojalá porque yo era el único juego que jugaba antes, pues era este, era el Mario Bros. Yo no soy muy buena en los juegos. Yo creo que después en Facebook, en Fanreel. Recientemente jugué unos cuantos pasos, niveles, como son niveles del Candy Crush. Pero fuera de ahí, no te podría decir más. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Bueno, me están diciendo que hay otra información también. Esa se trata de YouTube para todos los que hacemos videos, ya sea por trabajo o para todos los que hacen videos, ya sea por diversión, pues YouTube dará más formas de ganar dinero para aprender y también para donar. ¿Y cómo es esto? Pues con el Bitcoin 2019. En la era de hacer de la creación de videos y contenidos algo rentable, YouTube acaba de recordarle a Facebook quién manda en el ámbito multimedia. Así como que, a ver, tú quieres hacer aquí tus campañas, quieren que hagan videos, pero acá nosotros somos los que iniciamos, ¿no? Somos los creadores. Y Neil Mohan, jefe de producto de YouTube, anunció que la plataforma dará nuevas herramientas de monetización a los creadores para que puedan seguir disfrutando de su pasión, pero también ganando dinerito. Y esa misma semana Facebook puso el enfoque de la monetización de los videos en los usuarios. Ya no solo los anuncios le darán dinero a los creadores, sino que también las suscripciones. Pues bien, los creadores de YouTube ya tenían una herramienta similar, aunque ahora podrán ofrecer diferentes niveles de suscripción, y a eso se le debe sumar la creación de pegatinas o ¿cómo le llaman? Los calcomanías, que los fans podrán utilizar para transmisiones en directo, algo que se suma a los Super Chat, que es una herramienta de pago que permite que los comentarios de un usuario que ha pagado se queden en la vista de la conversación. Y Mohan dijo que a CNET que la función de Super Chat puede generar hasta $400 por minuto. Imagínense, sácale cuenta. En media hora, ¿cuánto ganan? $400. Mucho, ¿verdad? Actualmente únicamente 90,000 canales tienen esta función activa, y aunque YouTube no dijo cuándo se expandirá, lo cierto es que también habrán super pegatinas o super calcomanías, una novedad para estos creadores y que permitirán a los fans comprar ilustraciones digitales y emojis durante los streamings. La capacidad de Google de ofrecer más formas de monetización a los creadores llega justo después del escrutinio bajo el que ha estado YouTube debido a que la forma de generar dinero o el modelo de negocio priorizaba los canales que obtenían más gente enganchada a los videos.

los que no atacan son sus enemigos. Porque al no aceptar su interpretación de la salvación, se encuentran en una posición excelente para poder abandonarla. Se han aproximado a la piedra angular más recóndita y tenebrosa de los cimientos del ego, y si bien el ego puede tolerar que pongas en duda todo lo demás, ese secreto lo guarda con su vida, pues su existencia depende de que él siga guardando dicho secreto. Por lo tanto, es este secreto lo que tenemos que examinar, pues el ego no puede protegerte de la verdad, y en presencia de esta, él se desvanece. En la serena luz de la verdad, reconozcamos que crees haber crucificado al Hijo de Dios. No has admitido este terrible secreto, porque todavía desearías crucificarlo si pudieses encontrarlo. No obstante, este deseo ha hecho que el Hijo de Dios se mantenga oculto de ti, ya que es un deseo aterrante, y por lo tanto temes encontrarlo. La manera en que has lidiado con este deseo de mantenerte es desconociendo tu identidad e identificándote con lo que no eres. Has proyectado la culpabilidad ciega e indiscriminadamente, pero no has podido descubrir su fuente, pues el ego quiere destruirte, y si te identificas con él, no podrás sino creer que su objetivo es también el tuyo. He dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. Cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios, intentó darle muerte. Y la razón que adujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Para el ego es Dios, y la inocencia tiene que ser interpretada como la máxima expresión de culpabilidad que justifica plenamente el asesinato. Todavía no entiendes que cualquier miedo que puedas experimentar en conexión con este curso procede en última instancia de esta interpretación, pero si examinases las reacciones que éste suscita en ti, te convencerías cada vez más que eso es cierto. Este curso ha afirmado explícitamente que su objetivo es tu felicidad y tu paz. A pesar de ello, le tienes miedo. Se te ha dicho una y otra vez que te liberará. No obstante, reaccionas en muchas ocasiones como si estuvieses tratando de aprisionarte. A menudo lo descartas con mayor diligencia de la que empleas para descartar los postulados del ego. En cierta medida, pues, debes creer que si no aprendes el curso, te estás protegiendo a ti mismo. Y no te das cuenta de que lo único que puede protegerte es tu inocencia. La expiación se ha interpretado siempre como lo que libera de la culpabilidad. Y eso es cierto si se entiende debidamente. No obstante, incluso si yo te interpreto lo que es, puede que la rechaces y no la aceptes para ti mismo. Tal vez hayas reconocido la futilidad del ego y de sus ofrecimientos, pero aunque no los deseas, puede que todavía no contemples la alternativa con agrado. En última instancia, tienes miedo de la redención y crees que te aniquilaría. No te engañes con respecto a la intensidad de ese miedo, pues crees que en presencia de la verdad puedes volverte contra ti mismo y destruirte. Criatura de Dios, eso no es así. Ese secreto por el que te sientes culpable no es nada, y si lo sacas a la luz lo desvanecerá. No quedará entonces ninguna nube tenebrosa que pueda interponerse entre ti y el recuerdo de tu padre, pues recordarás a su inocente hijo que no murió porque es inmortal, y te darás cuenta de que fuiste redimido junto con él y de que nunca has estado separado de él. El que puedas recordar depende de que comprendas esto, pues ello implica que has reconocido el amor sin miedo. Con ocasión de tu vuelta a casa se producirá un gran júbilo en el cielo, y el júbilo será tuyo, pues el Hijo redimido del hombre es el Hijo inocente de Dios, y reconocerlo es tu redención. Y bueno, aquí finalizamos El Inocente Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este curso? Nos los vuelve a recordar el libro. El objetivo es tu felicidad y tu paz. Pero como también nos dice, parece que le tenemos miedo a este objetivo. Creo que todos estamos buscando felicidad y paz en nosotros, en nuestra vida, ¿no? Sin embargo, cuando nos alejamos realmente de la realidad, cuando nos dejamos llevar por el ego, pues obviamente dejamos a un lado este objetivo. Se nos ha dicho muchas veces, y aquí nos dice el libro, se te ha dicho una y otra vez que te liberará. No obstante, reaccionas en muchas ocasiones como si estuviese tratando de aprisionarte. Eso se refiere a que constantemente pues olvidamos la práctica de esas lecciones. ¿Cuándo las olvidamos? Cuando nos enojamos, cuando las olvidamos, cuando culpamos, cuando creemos todavía en la culpabilidad, ya sea en la nuestra o en la de los demás, que en sí es la misma, ¿no? Es una sola culpabilidad, ya que le pongamos una opción A, B, C, D, una ramificación, pues no deja de formar parte de la culpabilidad. Entonces, si seguimos creyendo en todo esto, vamos a estarnos alejando nuevamente de nuestra paz y de nuestra felicidad. Y no es de que en sí la paz y la felicidad esté lejos de nosotros. La paz y la felicidad ya forman parte de ti, están ahí. El que nosotros pensemos que tenemos que alcanzarla de alguna u otra manera, pues nada más hace que tengamos ese sentimiento de falta, de que no la tenemos en este momento, cuando sí la tenemos. El ego, obviamente, nos va a tratar de decir que no todos son inocentes, que son culpables. Para el ego eso lo que significa, que todos los inocentes son culpables y que los que no atacan son sus enemigos, porque no aceptan su interpretación de la salvación. Es ahí cuando nosotros empezamos a defendernos tanto, ¿no? Nuestras opiniones, lo que estamos pensando, lo que nosotros estamos creyendo que es la realidad. Cuando, pues no es necesario, aún así hay algo a tu alrededor que no te está gustando o en la que dices no me está causando paz, pues recuerda que ese sentimiento o esa sensación procede de ti, no procede del exterior. Si hay algo que visualmente te está disgustando, pues cierras los ojos y ya no lo ves, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que está en nosotros, independientemente de que lo estemos viendo en el exterior. Entonces lo que es tu exterior está en tu interior. Entonces si no te gusta lo que estás observando, pues cámbiale tu pensamiento, cierra tus ojos si no te gusta, cierra tus oídos, cierra tu boca, ¿no? Porque a veces la prudencia, también el escuchar a los demás, pues nada más hace que te mantengas también en el presente, ¿no? El que no te tengas que estar defendiendo, pues también te hace sentir pleno, ¿no? Cuando alguien te platica alguna historia de alguien más, pues no te lo tomas personal, dices, pues no tengo que dar aquí la opinión, me están contando una historia, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacemos? Que constantemente, a pesar de que hacen eso, nos tomamos personal y empezamos a defender nuestra opinión, y empezamos a enaltecer el ego y se nos olvida todo. Entonces, hoy nos vuelve a recordar este apartado, que todos somos inocentes hijos de Dios. No veas la culpabilidad que no existe. No te alejes de tu felicidad y tu paz que ya te pertenecen. Si la estás buscando constantemente, déjame decirle que no la vas a encontrar ahí donde la andas buscando. ¿Por qué? Porque ya te pertenece, ya está en ti. Tienes que reconocerlo. Al reconocerlo, el ego va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque no tiene cabida. ¿Y por qué? Porque no pueden estar los dos al mismo tiempo, no pueden coexistir, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Me voy rápidamente con la lección del día de hoy.

8:54, ya regresamos y ya te tengo listo el remedio. Esta semanita te voy a estar trayendo remedios o recetitas naturales para limpiar y depurar ahora el páncreas, ¿ok? Así que si tú has pensado en depurarlo, pues ya está listo. Te voy a dar hoy la primera receta. El día de mañana, si Dios quiere, te voy a traer otra y así en el transcurso de esta semanita. El páncreas es una glándula de forma de martillo o de una porra alargada que está situada en la parte superior del abdomen, entre lo que es el duodeno y el estómago. En un adulto pesa entre 65 gramos y 70 gramos con una longitud de unos 18 centímetros. El páncreas es una glándula de secreción mixta, pues por un lado cumple una función endocrina que consiste en segregar hormonas directamente a la sangre y por otro desempeña una función exocrina al segregar enzimas que vierte al tubo digestivo. La porción exocrina es con mucho la parte más grande de la glándula, fabrica, almacena y conduce el jugo pancreático hasta el intestino. Y este contiene sales de sodio y 4 fermentados digestivos o diatasas que le llaman la tripsina, que ataca los alimentos nitrogenados, las albuminas y las peptonas del quimo, que solo actúa mezclado con el contenido intestinal. Amilasa que actúa sobre el resto de las féculas no digeridas por el estómago y una maltasa que actúa sobre el azúcar de maltosa y una lipasa que emulsiona casi todas las grasas y saponifica el resto. En pocas palabras, ¿no? El páncreas es un órgano interno, obviamente, y se podría considerar uno de los órganos vitales porque los órganos que más nos pueden causar daño a nosotros es el páncreas, el hígado sobre todo, y pues el páncreas está enseguida del hígado. Entonces son los que cumplen la función hormonal. Cuando nuestras hormonas no están bien, pues ya saben todo lo que puede ocasionar. Y el páncreas, cuando se ve afectado por inflamaciones, puede causar pancreatitis y cualquier lesión del páncreas o cualquier enfermedad que afecte a los islotes de las gangrenas, que es lo que origina una enfermedad, pues puede causar diabetes mellitus, que es caracterizada por el incremento en la concentración de glucosa en la sangre. Entonces, cuando alguien tiene diabetes, lo que pasa es que el páncreas ya no empieza a hacer la función normal, empieza como a descontrolarse, ya no sabe hacia dónde transformar grasa, hacia dónde transformar esto, hacia dónde nivelar las hormonas. Por eso es que cualquier alimento, bueno, no cualquier alimento, los alimentos con grasa, con carnes o harinas, pues se van convirtiendo con más razón en azúcar. Entonces, por eso es muy importante prevenir y obviamente desintoxicar. Y bueno, te voy a dar rápidamente esa recetita que te va a ayudar a limpiar y depurar el páncreas. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Primeramente necesitas 2 ramas de apio, la mitad de un pepino picado y un par de hojas de una col rizada. Y todo esto debe estar previamente lavado. Col rizada, un par de hojas, la mitad de un pepino que esté picado y bien lavadito, obviamente, y 2 ramas de apio. Vas a colocar estos ingredientes en una licuadora junto con un poco de agua. Lo vas a licuar por unos instantes y se recomienda que tomes a diario este juguito, que te va a ayudar a limpiar y depurar el páncreas. Así que no lo duden, háganlo. Y aparte, pues ahorita con los calores que hace, te pueden poner unos hielitos y ya está. Te lo tomas así rico y disfrutas de este remedio natural. Y bueno, ahora nos vamos ahí con la reflexión del día de hoy, que se titula Cargando el Pasado. Thank you.

9 de la mañana con 6 minutos. Ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semana. Les deseo que pasen una excelente tarde. Y si Dios quiere, el día de mañana nos escuchamos nuevamente en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Ya iba a decir 8 otra vez. Entonces, también los invito a que escuchen la repetición de este programa a las 12 del mediodía. Y la grabación el día de mañana, a la hora que ustedes puedan escucharla, pues ahí va a estar para ustedes. Y bueno, así me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.